Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Arrancamos con noticias de Netflix. El próximo mes de mayo llegará una nueva serie de superhéroes a la plataforma. Esta nueva apuesta no tendría nada que ver ni con DC Comics o con Marvel. La serie se llamará Jupiter's Legacy. La historia estará ambientada desde 1929 y se prolongará hasta el fin de los tiempos. Atravesarán todo el tiempo y el espacio y explicarán el misterio de la existencia humana. Todo vinculado a una historia de superhéroes. La serie tendrá 8 episodios y se estrenará el 7 de mayo. Hay quienes dicen que la serie sería una copia de la fórmula de The Boys de Amazon Prime. Sin embargo, esta historia está basada en el cómic de Mark Millar y Frank Quitely del año 2013. Sigamos con más noticias de Netflix. Resulta que el 31 de marzo llegará a Haunted Latinoamérica, una serie que es una especie de spin-off de otra serie de Netflix que se llama Haunted o Lo que vi. Esta sería la versión latinoamericana de la serie Haunted, ya disponible en Netflix con 2 temporadas. Debutaría con 6 episodios en donde se intercambian entrevistas con dramatizados sobre los hechos, no solamente paranormales, sino hechos macabros que han sacudido a comunidades y familias. Para los fans del terror, esta serie puede ser una opción interesante, por si se cansaron de ver los videos de Dross. Yo se las recomiendo, a mí me gusta mucho este tipo de historias y pues tienen así como el dramatizado y todo, ese tipo documental, entonces pues es una apuesta bastante chévere que vale la pena revisar. Y estamos de estrenos, resulta que el 31 de mayo se estrenará Un Lugar Silencioso 2, la secuela de la película Un Lugar Silencioso. Ahora la familia Abbott se enfrentará a los terrores del mundo exterior. Ellos estarán forzados a aventurarse a lo desconocido y en su camino descubrirán que no solo las criaturas que cazan por el sonido son las únicas amenazas que los acechan. A mí esta película particularmente me gustó muchísimo. La vi sin muchas expectativas realmente, pero la película, la 1, es muy buena, se la recomiendo, mucho suspenso, mucha tensión y tiene unas actuaciones muy buenas porque está Emily Blunt, por ejemplo, que es muy buena y de verdad vale la pena que la chismoseen antes de que se estrene la segunda parte. Noticias para los amantes del anime. El guionista de John Wick, Derek Kolstad, se encuentra escribiendo el guion de una versión live action de la famosa serie Hellsing. Este clásico de vampiros tendrá su película gracias a Amazon Studios. El anime y el manga sigue la historia de una organización llamada Hellsing que se dedica a proteger a la reina y al país de las amenazas sobrenaturales. La líder, llamada Integra, tiene un arma secreta, un vampiro llamado Alucard, el cual le sirve fielmente. Si quieren ver la serie, está en Netflix. Sin embargo, hay una serie de ovas que están por aparte, tendrían que buscarlas por otro lado. Pero yo les recomiendo la serie, me gustó hasta cierto punto. Tiene cosas que no me gustaron tanto, como que el malo es muy malo sin razón aparente. Ese tipo de cosas, como que esa motivación de un villano ya no funciona. Pero por lo demás, pues a mí me encantan las historias de vampiros y creo que esta serie cumple con las expectativas. En especial el personaje de Alucard es muy bueno. Así que bueno, ahí está. Para los amantes del anime también hay noticias. Corre un rumor sobre lo que podría ser la incorporación de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel, el sueño de todo fan. Este estaría bajo el nombre de The Mutants y el mismísimo Kevin Feige, director de Marvel Studios, sería el responsable de este proyecto que de momento pretende sacar un primer film de la franquicia. Tendremos que esperar más información sobre la fecha de estreno y sobre el reparto y la historia que se contará, ya que hasta ahora todo esto está en planeación. ¿Qué opinan? ¿El sueño de muchos por fin se haría realidad después de ver WandaVision y pensar que tal vez el Quicksilver que vimos en los X-Men aparecería en este universo? Nos abrió las expectativas y resultó ser un tipo básico, un don nadie. Pero pues bueno, esperemos. Yo le tengo fe a estos proyectos y es que aparte de eso, todo lo que sea de X-Men, de Marvel, de superhéroes, es una mina de oro que Disney obviamente no va a desaprovechar y menos ahora que se apropió de Fox. Ahí está, esperaremos un poco. Este 14 de mayo llega a Netflix La Mujer en la Ventana, lo nuevo del director Joe Wright. Este thriller psicológico nos cuenta la historia de la doctora Anna Fox, quien pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York. Un día, mientras ve por la ventana, ve algo en la casa de los Russell, una familia que todo el barrio considera como ejemplar. La peli cuenta con Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Anthony Mackie, entre otros. Muy en la ventana indiscreta, pero veremos. Igual, es Joe Wright, es Amy Adams, Gary Oldman, Suena pesado, hay que ver. El pasado 6 de marzo, la película colombiana El Olvido que Seremos se convirtió en la ganadora de un premio Goya en la categoría Mejor Cinta Latinoamericana. Por el momento, esta película no se encuentra en ninguna plataforma, pero bajo el éxito que ha tenido, yo no dudaría que pronto la tengamos disponible por alguna plataforma por ahí. Así que felicitaciones a los productores y a los realizadores de esta cinta colombiana, que es dirigida por un español. Pero muy chévere, muy chévere. Me encanta que esto pase con el cine colombiano, que contemos historias geniales, porque el libro, por cierto, es muy bueno, así que muy chévere, me encanta. Ya tenemos a las actrices que protagonizarán el nuevo live action de Las Chicas Superpoderosas. Burbuja sería interpretada por Dove Cameron, a quien hemos visto en películas de Disney como Los Descendientes. Chloe Bennett sería Bon Bon, a ella la hemos visto en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y Jonah Perrault como Bellota, más conocida por sus trabajos teatrales en Broadway. La serie nos mostraría a las chicas en sus 20s sin recuerdos de sus hazañas heroicas. Esta serie sería para CBS y tendríamos que esperar su fecha de estreno, aunque hasta ahora está el fichaje de sus protagonistas, así que creo que aún está demorado el tema. Elizabeth Banks planea dirigir la película Cocaine Bear, basada en la historia real de un oso que consumió más de 30 kilos de cocaína que un narcotraficante lanzó desde un avión. En el 2016 la historia fue noticia y varios diarios bautizaron al oso como Pablo Escobar. Ahora la historia espera llegar a la pantalla grande en el 2022. Esta vez Netflix nos llenó de noticias. Ahora nos cuentan que la plataforma ha invertido 30 millones de dólares para la película Monkey Man, un thriller de acción dirigido y protagonizado por Dev Patel, a quien lo hemos visto en Quién Quiere Ser Millonario, en Chappie. Esta sería la historia de un mercenario inquebrantable y estaría situada en Mumbai. Algunos han dicho que es algo así como un John Wick hindú. Amigos, Avatar recuperó el trono como la película más taquillera de la historia en tan solo un día de reestreno en China. El film de James Cameron le arrebató el puesto a Avengers Endgame. Bueno, igual recordemos que las dos películas son de Disney, así que... Y como dato curioso, hay una actriz que aparece en ambas películas. Ella es Zoe Saldaña, quien en una hizo de Neytiri y en la otra película de Avengers Endgame hace de Gamora. Así que creo que la que más salió ganando en esta rivalidad de película más taquillera fue la actriz Zoe Saldaña. Así que bueno, bien por ella y pues nada, bien por James Cameron, que recuperó su trono. Porque recordemos que antes de que estas dos películas fueran las más taquilleras de la historia, la más taquillera de la historia era otra de James Cameron que es muy popular y se llama Titanic. Emma Stone y Willem Dafoe, qué buen dúo, se unirán a la sátira de Frankenstein dirigida por Yorgos Lanthimos, el director griego a cargo de películas como La Favorita y La Langosta. La cinta se llamará Poor Things y contará el retorno a la vida de una hermosa mujer gracias a un científico bastante excéntrico. Veremos qué nos trae este director, que también es bastante excéntrico. Y de hecho, mi primer recomendado va a ser una película de Yorgos, que es muy buena, y se llama La Langosta. Pues sí, señores, como les dije, mi primer recomendado es la película The Lobster o La Langosta del año 2015. Es una película de Grecia dirigida precisamente por Yorgos Lanthimos. Esta película cuenta con Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman, entre otros. Es una historia bastante rara, pero a mí me gustó bastante. Yo podría decir que es ciencia ficción, tiene algo de drama, romance, incluso comedia negra, hasta podría ser una distopía. Tiene mucho, mucho que abarcar esta película. Narra la historia de amor no convencional ambientada en un mundo distópico en el que, según las reglas establecidas, los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que encontrar pareja en un plazo de 45 días. El tema central es la soledad, el temor a morir solo, a vivir solo, y también el temor a vivir con alguien, ¿no? ¿Por qué no? Estuvo nominada a los premios Oscar a Mejor Guión Original, también a los Globos de Oro como Mejor Actor de Comedia Colin Farrell, ganó el premio jurado en el Festival de Cannes, tiene premios del cine europeo a Mejor Guión y Diseño de Vestuario, premios BAFTA, el British Independent Film Awards, en fin, tiene otras 8 nominaciones y premios más. Algunos críticos han señalado que, pues, que la película no es para tanto, que es un poco pretenciosa. Sin embargo, otros han dicho que está llena de metáforas hacia la vida. Y yo personalmente la disfruté mucho, a pesar de que es una película compleja de ver, porque al principio no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Cuando todo coge su rumbo, déjenme decirles que la película lo deja a uno boquiabierto y muy impactado. Se la recomiendo bastante, muchísimo, La Langosta. Bueno, mi segundo recomendado es una película más reciente, pero que en los premios Goya arrasó, se llevó 5 premios Goya a mejor música, vestuario, maquillaje, dirección artística y efectos especiales. Y les estoy hablando de la película española Aquelarre del 2020. En el reparto está Amaya Aberasturi, Alex Brendemühl, Daniel Fanego, John Elaspiur, entre otros. Es un drama ambientado en el siglo XVII sobre brujería. ¿Qué pasa? En el País Vasco, en 1609, los hombres de la región se han ido al mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el rey para purificar la región, las hace arrestar y las acusa de brujería. Decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el aquelarre, ceremonia mágica durante la cual supuestamente el diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas. Pero, hay muchas cosas más dentro de esta historia. Realmente nada es lo que parece. A mí me fascinó, me gustó mucho el trato que tiene la circunstancia que se da ahí, ¿no? Como que todo ese conflicto que se da alrededor de algo aparentemente inocente, un grupo de chicas reuniéndose en el bosque, genera algo increíblemente grande. Y me gustó bastante cómo se lleva a cabo toda la situación, cómo se desencadenan ciertas cosas. Y definitivamente amé esta película. Está en Netflix, pueden verla, es muy buena. La disfruté muchísimo, o sea, no tengo palabras, la disfruté muchísimo. Creo que es porque la vi tan recientemente que estoy así como todavía emocionada. Se la recomiendo mucho si les gusta todo el tema de eso, de la brujería y de todos estos, y de la Inquisición y de la Edad Media y todo eso, ¿no? Aparte que la historia está contada en otro idioma, está hablada en otro idioma, está en español, pero también está en otro idioma, que la hace muy interesante, muy disfrutable. Se la recomiendo mucho, la película Aquelarre 2020. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter en @alritmodelcine. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.